Miércoles 21 de noviembre. Con mi justicia y acción salvadora libertaré a los habitantes de Sion que se vuelvan a mí. Isaías 1, versículo 27. Una frase que Jesús dejó y que está en la memoria de todos los creyentes es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. El profeta Isaías escribe en el comienzo de su libro que Dios está cerca de su pueblo, camina con él porque ama a los suyos, y viendo lo que pasa dice: basta. Isaías 1, versículo 24. Releyendo el contexto del profeta, me hace acordar a lo que, no hace mucho, un gobernante dijo a su pueblo: todo tiene precio. El simple hecho de aceptar que Dios está cerca y camina a diario a la par de nuestros pasos, nos da la pauta de una renovación cotidiana. Posiblemente algunas personas dirán que es un renacimiento, puesto que se deja de lado la adoración de los ídolos que se habían hecho a lo largo de los tiempos. Mi mamá decía siempre que no perdamos la esperanza, que miremos para adelante, busquemos la paz, y Dios estará ahí. Para la comunidad de creyentes, el pueblo de Dios, es fundamental la búsqueda de la paz y el entendimiento de la gente. La búsqueda de la paz une a las personas para un objetivo común: la vida de las personas y de las comunidades. Gracias, Dios, porque nos amas y te ofreces a caminar con nosotros en pro de la vida. Ilumina a los gobernantes para entender el objetivo de tu creación. Amén. Una reflexión de David Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.